tenemos la mejor música del planeta. Festivo de clásicos en la FM. Siempre. Yeah! iniciamos esta hora con los Guns N' Roses. ¡Qué buen cover este original de Bob Dylan! Knocking on Heaven's Door. Canción que perteneció a una gran banda de película, Days of Thunder. Recordando Knocking on Heaven's Door con los Guns N' Roses. ¡Qué buena versión! Y welcome, welcome to the jungle. Amigos, otra hora más para disfrutar. Otra hora más para recordar estos momentos con Eraser. Estos momentos con los Rodríguez y estos momentos que llegan con los hombres G. Los Eraser vienen con mucha fuerza y una canción llamada Love to Hate You. A Little Respect. Los Rodríguez vienen con su mucho mejor y dulce condena con el señor Andrés Calamaro. Y hombres G con David Summers vienen a recordarnos a Venecia y Devuélveme a mi chica. Así tocamos estos dobles, estos festivos dobles en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Fiesta blanco y un jersey amarillo por el parque le vio pasar. Cuando se besan lo paso fatal. Voy a vengarme de ese marica. Voy a llenarte el cuello de polvo pica pica. Sufre amor, devuelve. Que dos canciones siempre serán mejor que una. Festivos dobles en la FM. Siempre. Venecia, Venecia, Venecia.

sensación o sentir vulgar. Una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que el pasajero. Será como empezar otra vez de cero. Cada corazón hará su oportunidad. Está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos hasta que sale. La FM, mis clásicos siempre. Estoy bien, te daré mi corazón para que juegues con él. la FM. Disfruta el doble de tus clásicos. Dos canciones de un mismo artista. Festivos dobles en la FM. Siempre. Porque dos canciones siempre serán mejor que una. Serán mejor que una. Festivos dobles en la FM. Siempre. Satisfaction, guys. En Ave Villas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. Brother Louie, Louie, Louie, oh, she's only looking to me. Brother Louie, Louie, Louie, oh, she's only looking to me. I'll let it, Louie, she's on the cover. Brother